y ser tan humano que se acerque a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y de otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar, ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos, porque ese es nuestro deber, porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento, y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo de lo que hace. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. De todo material, de vías señoriales o barrio marginal, toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal, mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos como un preso, Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor, o un fusilamiento, un viejo cuento, modelaron su adiós. Vaca vagando, el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Vaca vagando, sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar. Ordena su corneta el toque de adegüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Vaga vagando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Vaga vagando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. Atento Urbide, atento Urbide. Tengo una mesa que me alimenta, que a veces tiene hasta de fiesta. Mas si tuviera solo una araña burlona en mi despensa, tendría la vergüenza. ¿A qué más? Ordena a su corneta toque de adegüello. Tengo camisa, tengo sombrero, tengo hasta risa. Mas si tuviera en mi ropero solo las perchas vacías, la vergüenza tendría. ¿A qué más? Tengo billetes como de octava clase, pero así viajo, contento de ir de viaje, pues para un viaje me basta con mis piernas, viajo sin equipaje. Más de una mano en lo oscuro me conforta, y más de un paso siento marchar conmigo, pero si no tuviera, no importa, sé que hay muertos que alumbran los caminos. Tengo luz fría. ¡Que viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Que viva Cuba! ¡Viva Fidel! Y todo lo que he luchado junto con él. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Cuba! Siempre quise viajar a Cuba, conocerla desde dentro, olvidarme de todas esas grandes teorías, difíciles, complejas, que son elaboradas por un mundo que solo los observa y se olvida de escucharlos. Por eso decidí ir, vivir, sentir y observar. Y esto fue lo que encontré. Cuba tiene una cosa que en otros países no la hay. Un sazón que la gente de otro país le interesa. No, yo a Cuba no la cambio por nada. Nosotros los cubanos nos sentimos felices. Cuba es bellísimo. Me siento orgullosa de ser cubana. Se dice que solo se puede entender Cuba si es que uno lo vive, lo siente y lo recorre completo como lo estamos haciendo. Pero es difícil dar razones, argumentos o describir lo que realmente es este lunar. Cualquier cosa, uno se alegra aquí en Cuba. Dale, eso es lo más rico que hay en el mundo. La gozadera. Yo gano 240 pesos. Sí, pesos cubanos. Trabajé 40 años para nada, para jubilarme con 270. Y mi esposo con 240. No nos dan. El dinero que hay aquí no vale nada. Nosotros tenemos que dar, por un CUC, tenemos que dar 25 pesos. Yo no puedo comprarme un dólar. Para nada, ni para un pomo de agua de colonia, ni para un desodorante que vale un dólar. Esto de Cuba no es a veces como lo pintan por la televisión y como lo pintan por la justicia. La vida en Cuba es muy, pero muy difícil. Bueno, una libra de cebolla vale 18 pesos. Y nosotros tenemos un salario de 260 pesos al mes. Saca cuenta. A veces nosotros desde fuera venimos y damos juicios de valor súper fuertes, porque genera impotencia, la verdad, ver que haya tanta pobreza. Pero después dice, bueno, ¿y qué tan malo es? Y lo que me dicen es que ellos están a salvo de todo lo que nosotros nos defendemos allá afuera, ¿no? De la maldad, de la violencia, de los asaltos, de las deudas. Entonces son como millones de pensamientos contradictorios que te hace tener esta isla y este país por segundo. Hemos tenido unos años de perro viviendo allí. ¿Tienes alguna esperanza de que dentro de tus años cambie? Te voy a decir la verdad, yo no tengo esperanza que esto cambie. Yo he luchado tanto y así, lo digo porque es verdad que me merecía haber tenido más. Y no tengo nada. Cuba es lo más grande que tenemos, estábamos muriendo de hambre, no uno, los niños. Por eso queremos a Fidel como líder y no queremos que sea otro, queremos que sea él. Muriéndose él sigue el hermano. Y si no el otro que tienen por el hermano. La primera vez que se enfermó. Fidel es Cuba. Fidel es la revolución. Nunca lo hemos visto ni lo hemos tocado. Bueno, la primera palabra que le diría fuera padre. Padre, te amo. Ahora estamos asistiendo al momento en que una generación se extingue en el ejercicio del poder. Y estamos en una encrucijada, estamos en un problema serio. ¿Sí? A eso fue lo que nos acostumbraron, a robar todo el tiempo. Y el que diga lo contrario está diciendo mentira. ¿Qué voy a hacer? Morirme. Luchar. La suerte, ¿a dónde está? Lo que te tocó, te tocó. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Empalme FM. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Mato y aparece una mayor. Oh, oh, oh, oh. Con mucho más infierno en digestión. Su boca

Es muy difícil vivir sin enajenarse. Yo creo que es un peligro que corremos los seres conscientes, sobre todo cuando vivimos en sociedades habituales, que crean hábitos, hábitos de conducta, hábitos de consumo, hábitos de todo tipo. Y es un peligro constante. Y es una traba enorme para la más profunda, para la más plena libertad humana. Mira, espera que voy a nacer de nuevo. Voy a elegir la tela de mi cuna y una nueva latitud del universo y otros fósiles y fuego primitivo para desde entonces ser lo que no he sido. Como la vida dentro de cada cual es una secuencia, o sea, no es una película, no es un corte, no es una serie que tú cortas aquí y apareces en otro lado, no. Desde que tú abres los ojos al mundo, es una secuencia constante lo que tú tienes en la cabeza, de ti mismo, de lo que recuerdas, de lo que te rodea, de tu historia, de la historia de los demás. Es una secuencia. Bueno, y eso cuando se une con los orígenes de casuísticos de cada niño, de cada familia, de cada sector social, etcétera, etcétera, se convierte cada vez en una cosa más compleja, más diversa. Pero en general la educación tiene que ser más abierta, tiene que ser más, tiene que contar más con la capacidad que trae el niño para ser pleno. Yo, mi hija más chiquita, hace unos años nos decía con angustia, le decía a su mamá, le decía: mamá, yo estoy olvidando cosas. ¿Sí? Y lo decía con carita de angustia. Dice: yo me acuerdo que cuando yo era más niña yo sabía más cosas, pero ahora me doy cuenta de que las estoy olvidando. Cuando era chiquito todo lo que era cerca, cerquita, para llegar al cielo bastante subido. El sueño me alcanza para ir tan lejos como quería. Cuando yo era chiquito, yo sí podía. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, libertad, libertad, libertad. Yo creo que va a haber en los próximos años una revolución en la educación. De hecho, ya está ocurriendo. En algunos países hay, desde hace años, hay mucha intranquilidad en sectores de la educación, en pensadores, y porque es insuficiente. Las escuelas tienen que ser mejores de lo que son. Tienen que ser mejores de lo que son, porque no todos los niños tampoco tienen la misma predisposición a ciertas cosas. Y ya desde que metes a todos, teniendo cada cual su propia característica en lo mismo, en ese aro, ya ahí estás cometiendo un genocidio. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, viví libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. El Padre FM. Y bueno, ¿y para ti qué cosa es la canción? La canción en realidad es un fenómeno muy circunstancial. O sea, lo ideológico puede influir, o sea, tener una idea, tener un concepto de la canción, pero la canción siempre atrapa al que la hace en un momento, en un estado de ánimo, en un día, en una circunstancia, y por eso también siempre es diferente. La canción es la amiga que me arropa y después me desabriga. La más clara y oscura, la más verde y madura, la más íntima, la más indiscreta. La canción me da todo, aunque no me respeta, se me entrega feliz cuando me viola. La canción es la ola que me eleva y me hunde, que me fragua lo mismo que me funde. La canción, compañera, virginal y ramera, la canción. Todas las canciones de Amorío eran canciones a las que yo les debía, no sé, publicarla, publicación, exponerla. Eran canciones que se me habían ido quedando. No son las únicas, hay otras, pero esa sobre todo. Siempre quise hacer un disco de canciones de amor. Siempre quise hacer un... nada más que de canciones de amor. Sí, ese tipo de cosas. Siempre que uno hace una cosa de esa, enseguida hay algún suspicaz que dice, bueno, y ven acá, ¿y por qué Silvio ahora ya no está haciendo canciones políticas? Y porque te ponen cartelitos, ¿no? La gente te pone cartelitos. Ellos solos, uno no dice nada. Ellos te ponen un cartelito de tal cosa y luego siguen actuando de acuerdo al cartelito que te pusieron. Uno allá o como el tipo de cuento. ¿Por qué uno no va a hacer una canción, un disco de canciones de amor? Si es uno de los sentimientos que más comunes. Una canción de amor esta noche. En Palme FM. Es lo que yo te quiero entregar, para que solo tú la retoces, para romperla luego de amar. Una canción de amor esta noche, inesperada para mi voz. Una canción de amor y de gozo. Una canción de amor de los dos. Una canción lloro y llora. Una canción lloro y llora. Una canción lloro y llora. ¿Para qué voy a seguir haciendo canciones si en definitiva lo que tengo ganas es decir lo mismo que dije hace 30, 40 años? Pero afortunadamente una de las cosas que uno va adquiriendo es las nuevas maneras, y entonces un día, sin darse cuenta, encuentra una nueva forma de decir algo que ella dijo, pero lo dice de otra manera o lo enfoca de otra forma. Tengo el impulso todo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida. Yo estuve musicalizando a Rubén porque hubo una época en que todos los trovadores de mi generación musicalizaban a Martí, empezando por Pablo, que hizo una maravilla, primero con Martí y después con Guillén. Y después vino a Mauri, que hizo un disco precioso de versos de Martí. Y después apareció Sara, que también hizo otro disco. Y era la Casa de las Américas la que impulsaba esa idea de musicalizar a Martí. Y un día me llama Roberto Fernández Retamar y me dice, sí, pero bueno, ¿y cuándo tú vas a hacer el disco tuyo de Martí? Yo le dije, niño, Roberto, pero vaya, después de los discos que han hecho esta gente, tú me vas a poner a mí a hacer un disco de Martí, vaya, no, voy a ser ridículo, yo no hago eso. No, yo para fracasar, yo no me meto en un proyecto donde ya yo sé que me van a ripiar desde que empecé. Y entonces fue que me dijo, ¿y por qué no haces algo de Rubén? Él fue el que me recomendó eso. Yo lo hice así, preferí hacerlo así. En vez de sacar las mías, convocar, y todo este talento ya lo hizo. Todas esas que yo había musicado, aquí están musicadas mucho mejor. Así que ya está hecho, ya cumplí. Empezamos realmente, nosotros convocamos un solo premio, pero vimos tanta calidad, que terminamos haciendo una colección de seis CDs. Hicimos un primer premio compartido, y dimos dos menciones, e hicimos dos, no, son siete porque uno es doble. Y este disco que se llama Toma mi Lira, es uno que hicimos con canciones, una compilación de todo lo mejor de lo que no fue premiado. Ninguno de ellos había, prácticamente conocía la poesía de Rubén Martínez Viena, que fue un hombre que escribió poesía nada más que hasta los 21 o 22 años, porque después se dedicó a las luchas políticas. Dijo una cosa de lo más curiosa, dijo, yo tiro mis versos. Me importan tanto como a la mayoría de los escritores les importa la justicia social. Estas alas tan cortas. Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil desmascarar, sale la oportunidad. Todavía me arrastran por el piso por esa canción. Esto antes porque era típico de la mentalidad pequeño burguesa ser tan radical, que es lo que sobre todo a gente de detrás de sus burros les encanta decir eso. Esto es típico de la mentalidad pequeño burguesa ser tan radical. Y después que, bueno, que ya consigues algo en la vida, dices, bueno, ¿cómo, con qué moral este tipo canta esta canción? En fin, es una canción complicada. En todas las épocas. Pero nada, la hice y ahí está. Y no renuncio a ella. No renuncio a ella, ahí está. Para bien y para mal, ahí está. Aquella canción que no me acuerdo cómo se llama, se me olvidan los números de mis canciones. Aquella que dice, yo soñé con aviones que... Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano. Sí, es una canción contra la guerra. Es una canción a favor de la paz. ¿Y qué fue lo que hicieron? La graficaron con gente tirando tiros y claro, la justificación es que era el pueblo defendiendo a su patria. Entonces, caballero, pero si es el contenido de la canción es otro. Así han manipulado montones de cosas. Y nada, ¿qué tú le vas a hacer? No contaron conmigo. Yo hice la canción. Pero así hay mucha gente que me rectifica. Constantemente hay gente que me rectifica. A veces yo digo una cosa y tú ves a alguien así como que me perdona la vida. Me dice, no, porque lo que él quiso decir fue tal cosa. Y yo me río. No, yo no quise decir lo que él dice que yo quise decir. Yo quise decir lo que él no quiere que yo diga. Quieren enterrar los homenajes. Quieren ciertas melindrosas señoritas. ¿Cómo me quieren? ¿Por qué será? Alguien necesita ponerme velas, mandarme de viaje. ¿Cómo no se dan cuenta de que tal pasaje me va mejor a la esperanza rota? ¿Cómo me al sonido pulsado que se agota? Al arlequín consumidor de raje. ¿Cómo me tiñosas lagartijas esperpentos, aburridos batracios y loqueros? ¿Cómo me aún corre la sangre en mi instrumento? Sola valla, aves de mal agüero. ¿Cómo me quieren? Mundo feroz, lo digo en juramento. ¿Me quieren enterrarme? ¿Cómo me quieren? Le va a roncar el cuero. Paciencia, un poco de paciencia. Mundo feroz, lo digo en juramento. ¿Me quieren enterrarme? Le va a roncar el cuero. Paciencia. Ni antes tuve miedo. Cuando tú me conociste, cuando no tenía miedo, o sea, yo no he tenido miedo nunca a decir lo que pienso. Porque además me parece, en primer lugar, porque creí en Fidel. Si yo no hubiera creído en Fidel, o si yo hubiera creído en Fidel nada más para lo que me convenía, yo sí hubiera tenido miedo. Pero yo creí en Fidel, yo creí en el corazón de Fidel y creí en el corazón de Che. Y creí en el corazón de todos los grandes que se inmolaron en este país. Y todos se inmolaron por la verdad, por la justicia, por el respeto del ser humano. Y el que crea en eso no puede tener miedo. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca. Que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino. Giras por las prisiones surge cuando yo fui diputado a la Asamblea Nacional durante 3 periodos, o sea, 15 años. Y cuando me iba a despedir ya, porque me parecía que 3 periodos era bastante, yo propuse en la Asamblea que se auspiciara una gira por las prisiones, porque yo siempre he sido del criterio de que eso hay que sistematizarlo, de que eso no puede ser una cosa de que ocurre un día. Y de hecho en las prisiones hay un plan constante, no solo a través de cultura, sino a través del INDER, a través de vínculos con los familiares de algunos presos que se vinculan mucho con las prisiones y que hacen actividades, a través también de actividades que se hacen dentro de las prisiones. Gente que está reclusos que tienen habilidades, que tienen vocaciones de pintura, de poesía, de recitar, de baile, de música, hacen canciones. De hecho, todos los conciertos que nosotros hemos hecho en prisiones siempre comienza con una parte de los reclusos, generalmente. Y a veces al final se nos unían y cantábamos juntos y esas cosas. Eso fue así, no era la primera gira que hacíamos por prisiones, que hemos hecho otra. Lo que pasa es que como en ese momento la planteé en el seno de la asamblea y tuvo cierta resonancia, porque habían cámaras y se decidió divulgar esa idea. Entonces fue una idea que fue seguida, estuvimos en 16 prisiones ese año, en unos 3 o 4 meses. Hicimos ese viaje desde Guantánamo hasta Pinar del Río y el territorio especial, la Isla Juventud también. 16 prisiones estuvimos y tocamos para cerca de 60.000 reclusos. Se trata de llevarles un momento de frescura, de un momento de variedad, de entretenimiento, algo que sea constructivo, sobre todo que ellos sientan que no están solos. Todo eso nos hace bien, les hace bien, nos hace bien como personas, a ellos, a nosotros, y le hace bien al país también. Ya ellos están cumpliendo con la sociedad, porque ya la sociedad les impuso un castigo y lo están cumpliendo. Pero eso no quiere decir que queden excluidos. Muchos con los años van sintiéndose, si no tienen asistencias, que han sido excluidos. Y ese sentimiento es muy amargo. Hay presos que incluso las familias, por vergüenza o por lo que sea, los excluyen. Entonces imagínate una persona que está condenada, que ya está pagando ante la sociedad y que ni tu familia te va a ver. ¿Qué es lo que está pasando por esa cabeza? Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise y así con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. El problema es que todos esos años del principio de la revolución fueron años donde las contradicciones era imposible ocultarlas. De hecho, existía prensa que no era revolucionaria, que habían elementos revolucionarios en esa prensa porque todo el mundo armaba, había toda la conciencia nacional prácticamente estaba a favor de la revolución. Pero bueno, los había más y los había menos. Y la prensa, no había un partido hecho que después se metió en todo. La prensa no estaba unificada. No habían organizaciones así de periodistas, ni habían organizaciones de escritores. Todo el mundo estaba cada cual según pensara. Entonces fueron años muy interesantes, donde la gente se despachaba y decía lo que le daba la gana. Y muchos, incluso dentro de la revolución, o sea, eran años en que uno veía a revolucionarios ejemplares discutiendo públicamente en la prensa sus puntos de vista. Uno pensaba una cosa y otro pensaba otra cosa parecida o diferente o matizada. Entonces yo me formé en esos años. De hecho, los organismos culturales no eran homogéneos, la dirección, la concepción, la práctica, no era una cosa homogénea, como se fue homogeneizando después. Estaba el ICAI, estaba la Casa de las Américas y luego estaba el Ministerio de Cultura, no se había creado todavía, el Consejo Nacional de Cultura, el ICR y cualquier otra instancia que... Eran dos maneras muy diferentes de enfocar los problemas. Una era más oficialista, más cuadrada, más sin buscarse problemas, más yendo con el librito, lo que decía el librito. Y otra era más audaz, más abierta, más inclusiva, más dada a mostrar las contradicciones de la sociedad. No es raro que las sociedades sean contradictorias. No hay que avergonzarse de eso. Lo que hay es que avergonzarse es de que todo sea plano porque nadie se lo cree. De eso sí hay que avergonzarse. Entonces, por eso la verdad, no la verdad, la sinceridad. Y no digo la verdad porque todo el mundo cree tener su verdad. Hasta yo me creo tener mi verdad. Pero yo me doy cuenta de que yo no tengo toda la verdad. Lo que pasa es que lo reconozco. Yo a veces descubro parte de mi verdad en otros. Incluso la descubro en gente. Parte de mi verdad yo la descubro en gente que no piensan como yo. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Es una pena. Es una pena que todavía no seamos capaces a estas alturas de ser más sinceros. Debiéramos ser más sinceros. Si fuéramos más sinceros, estaríamos siendo más como pensamos al principio que íbamos a ser. Mientras menos sinceros seamos, más nos alejamos del ideal que tuvimos de esta revolución. Yo lo pienso así. Es parte del debate nacional ahora, de un debate que lamentablemente está más recogido en la internet, que la tienen pocos, que en nuestra prensa. Que en nuestra prensa hay mucho pueblo que le hubiera gustado participar en ese debate, que no ha llegado a ese debate porque no se lo ponen. Es una pena que no. Es la famosa falta de confianza. Decir tantas veces el pueblo, nuestro pueblo, nuestro pueblo, nuestro pueblo, pero el nuestro pueblo ese hay que respetarlo un poquito más a nuestro pueblo, ¿viste? Es agrio, pero es nuestro vino. Sí. Nuestro pueblo es como nosotros, lleno, con virtudes y con defectos. Hacia el porvenir partieron sombras, rumbo a mañana, algo de oscuridad. Fue sobrevivir porque el sol de hoy no pudo más. No estarán completas las auroras, quejas de mí, lucirá la claridad. Porque lo que yo tanto pretendí demorará. Realmente debiéramos tener la capacidad de ser autocríticos inmediatamente, que nos damos cuenta de que algo que hacemos no está bien. Además, es lo más inteligente, es lo más homo sapiens, es lo más científico, es lo más marxista, si le quieres poner un nombrecito de los que les gusta usar a la gente. Pero no. Nos atrincheramos porque tenemos consideraciones tácticas, estratégicas, bla, bla, bla, bla, y nos complicamos la vida. Hasta las buenas causas, si uno no las revisa constantemente, crean vicios. Nos vamos viciando y nos vamos enajenando de esos vicios. Y todo tipo de enajenación es repudiable. Es lo que yo creo. ¿Qué silencio es culpable de la muerte de un hombre? ¿Qué silencio en nosotros ha colgado inocentes? ¿Qué silencio maldito ha cegado a algún hombre? ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte? En esta situación nueva que tiene Cuba, donde no tenemos ya enemigos, donde el enemigo es otra cosa, es un vecino que fue nuestro enemigo y que ahora estamos dialogando, aunque tenga las mismas intenciones ellos, y además lo confiesan, lo dicen a las claras, no se ocultan para decirlo. Entonces aquí nosotros, algunos se rasgan las vestiduras porque sean, porque son sinceros. Peor era en la época de Kennedy y de esa Eisenhower, en que todas esas cosas las fraguaban por debajo de la mesa y no las decían. Y lo que hacían era mandar, no sé, gente a matar o a meter bombas o a que se alzaran o a tirar armas aquí para que las usaran. Entonces, es un momento que desconcierta mucho a muchos. Y hay miedo. Y es lógico, es una situación nueva. Llevamos más de medio siglo de confrontación constante y directa. Todos nos hemos formado. Yo me acuerdo, normalmente yo no hubiera cogido un arma en la mano en mi vida. Y la primera vez que cogí un arma en la mano en mi vida fue para entrenarme, para caerle a tiro a los americanos cuando desembarcaran aquí. Y resulta que los americanos han desembarcado y lo que hacen es comer en nuestras casas y viajar en nuestros carros. Entonces, aquí la gente está como loca. Es decir, algunos ideólogos se han vuelto como locos, están nerviosos. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Y se está recurriendo a ideas obsoletas, de confrontación. Y la confrontación es otra. Hay que tener confianza en lo que hemos creado, en lo que es este pueblo. Y si no tenemos confianza en lo que es este pueblo hoy día y en lo que se ha creado, entonces, oye, apaga y vamos, porque ¿para qué ha servido todo esto? Y si no tenemos confianza en que muchachos que nacen en Cuba y que se educan y se forman en Cuba por ir 3 semanas a una beca a Estados Unidos, si les van a cambiar la cabeza, hay que estar loco para pensar así. Hay que tener muy poca confianza en lo que somos, en la fortaleza de nuestra sociedad. Y armar todo ese lío que se ha armado por eso. ¿Qué es lo que le enseñamos nosotros a los latinoamericanos cuando vienen aquí? Que el imperialismo es bueno. ¿Qué enseñan nuestras escuelas internacionales? Nuestra verdad. ¿Qué enseñan las escuelas internacionales? No solo en Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo. Su verdad. Lo que los sostiene, lo que los hace nación, lo que los hace pueblo. Con todos los matices que tú le quieras agregar a eso, sean imperiales o sean lo que sean. Es normal. Siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado y más cansado que yo. Los que al largo de su sombra quieren cortar la medida de toda revolución. Y ya se dijo que es más grande que el más grande de nosotros. Y ya se dijo que se hace para otros, para otros. Caballero, vamos a vivir y vamos a respirar. Llevamos 60 años con una bala en el directo, ¿qué pasa? Hay gente que piensa que ese concentrado de jarabe ideológico es lo que le hace falta a los jóvenes. Y a los jóvenes les repugna eso. Ese concentrado de jarabe ideológico no nos necesitamos tampoco los viejos, porque es lo que hemos mamado de que empezó esta revolución con razones muy, muy verdaderas y muy ciertas y muy reales. Pero yo no necesito que me metan esas muelas todos los días. ¿Qué cosa es eso? Ya sabemos que son así. Y ya sabemos que no renuncian a lo que siempre han querido. Ahora vamos a ver a cómo tocamos. ¿Eh? Ya estamos en el diálogo de pueblo a pueblo. Vamos a ver a cómo tocamos. Yo pienso que este pueblo, así sencillo, contradictorio, variado, diverso como es, le va a dar una gran lección a ese pueblo. Es lo que yo estoy seguro. Y es lo que no ven estos compañeros que los veo alterados todo el tiempo. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Sin lugar a duda, el bloqueo tiene mucho que ver con eso, con nuestras carencias. Pero más que el bloqueo, tiene que ver nuestras insuficiencias. Y más que el bloqueo, tiene que ver la falta de continuidad de una idea, de ponerle pie al acelerador y no levantárselo. ¿Por qué tú crees que todos estos héroes de la revolución, todos los compañeros de 80 y pico de años, tú los ves ahí en el Granma cada 2 o 3 meses? Fulano está viendo, revisando los planes de tal provincia y tal más cual cosa. Oye, todos tienen nietos, tienen 80 y pico de años, se han pasado la vida trabajando, primero jugándose el pellejo, después trabajando como unos locos. ¿Tú no crees que esa gente tiene ganas de descansar ya? Hace rato. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Es complejo lo que está pasando, no solo en Cuba, en el mundo. Hay una corriente de ingobernabilidad muy profunda en el mundo entero. Está ocurriendo, mira lo que está pasando en las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Mira lo que ha pasado en España. Mira a la derecha la fuerza que está cogiendo en Europa. La fuerza que quiere coger en América Latina. Es un fenómeno universal, no es un fenómeno nuestro solo. Y es que ya no estamos aislados, ya somos parte del mundo. Y es normal que seamos parte del mundo, no podemos, somos una isla, pero no es imposible, no, ya no estamos aislados. Ya la información viaja a una velocidad enorme. Y por más que trapitos y deditos y cosas que tú pongas mentira, eso ya entra por todas las partes habidas y por haber. Y ya la información la tenemos a segundos de que todo ocurriera. Y eso es y de eso es de lo que no nos hemos dado cuenta, de que hace rato el mundo cambió. Y se decía antes que los que tenían la información eran los que tenían el poder. Bueno, ya el poder es de todo el mundo. Si la información es quien da el poder, ya el poder está más repartido de lo que se imaginan los que tienen el poder. Viene la cosa, por más que sea injusta y ofensa. Viene la cosa a exhibir desparpajo total. Viene la cosa invocando lo que le convenga. Porque ha pasado de moda la noble moral. Viene la cosa, viene por todos lados. Viene la cosa, reescribiendo el pasado. Pero falta de Dios, doy pecho al huracán y saco bien la voz. Y al pan, le digo pan. Ahora son las 21:52. Ah, estábamos acá. Estás en el Empalme Radio Rock, emisión en vivo. Elegimos esta entrevista que todavía estamos por descubrir de quién es. Es un, aparentemente es un sitio que se llama Ojalá, como una canción de Silvio. Una linda entrevista, una aleccionadora, ¿cómo podría catalogarla? Bueno, una entrevista para escuchar y para comprender, para analizar, para seguir analizando los futuros fogones que se van a venir. El mundo cambió. Dale, Silvio, estamos en los últimos minutos, relatame lo que pasa en eso que decir que el mundo cambió. Este es el final de una gran entrevista con Silvio Rodríguez. Porque viene una cosa que solo la sinceridad. Mucha gente lo que no se da cuenta es de que el mundo cambió. El mundo cambió. El mundo cambió por muchas razones. El mundo cambió por razones políticas y cambió por razones tecnológicas también. Es otro mundo. Cuando cayó el campo socialista, en realidad hacía años que eso se estaba cayendo. Eso no cayó en el 90 ni en el 89. Eso empezó a caer. Eso empezó a caer desde que el socialismo tenía muchas cosas que ocultar. Yo siempre me acuerdo de una canción que me parece tan, tan aleccionadora, de Lennon, de John Lennon. Sí. Es una canción que dice, y que lo único que dice es eso, todo el tiempo. Además, everybody got something to hide, except me and my monkey. Todo el mundo tiene algo que esconder, excepto yo y mi mono. Sí. Y eso quiere decir muchas cosas. Eso quiere decir muchas cosas. Mientras más cosas tú tienes que esconder, mientras más cosas tú tienes que justificar, más jodido estás. Vivo en un país libre. Está salado lo que dice Silvio ahí. Además, dijo lo mismo que nosotros. Utilizó el mismo término. Aleccionó, aleccionadora, dije yo en la entrevista. Y lo que dice de lo que dijo Lennon, ya lo hemos dicho muchas veces en persona. No somos los únicos. Y de otro lado nos dicen, no, no tenemos nada que esconder. No me rompa las pelotas. Decime si vas a cagar a la plaza. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco. Vamos finalizando la entrevista de Silvio. Tengo que ver el sitio y dejar el link para que la escuchen ustedes de nuevo si quieren. Va a haber pocos interesados, mire que la tengo clara esa. Pero estaría bueno que la escucharas. No me había dado cuenta que era tan, tan extensa, pero valió la pena. Los asesores del Empalme están perplejos. Ahí está Darwin. Me dijo que fue a Maldonado. Y el tocayo, ¿dónde está? El Leo, el Lucho, el Chile, Alberto, el Ñoque, Heller. ¿Ya habían escuchado esto? ¡Salau! Lo tenés en el Empalme, Radio Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. La revolución, el proceso revolucionario es muy difícil de quitar. Tendrían que pasar generaciones de un bombardeo, de una cosa, y eso es imposible. Yo lo único que le veo, que veo peligroso, es que en las esferas gubernamentales, los que dirigen el país, se cuele a alguien, un platista. Pero la cultura, ¿qué rock and roll va a hacer que nosotros no hagamos sones y no hagamos rumba? Dime de quién va a ser el rock and roll ese. No sea vos. Nosotros vamos a hacer rumbo y vamos a hacer sones y vamos a seguir haciendo y bailando con chancletas y tocando a la clave cubana. Eso vamos a seguirlo haciendo nosotros. La cultura no tiene el menor peligro. Si en tiempos en que no teníamos tantos próceres de la ideología, antes del triunfo de la revolución, la cultura cubana fue una cultura de resistencia. ¿Cómo ahora no lo va a hacer? Muchísimo más. No es la cultura la que corre peligro, es la política. Ese hombre. al lado. Por hechos o por dichos, es escuchado tanto. Ya lo habíamos olfateado a Silvio con estas opiniones, pero queríamos estar seguro de que era una línea de pensamiento, y lo es. Recuerde por qué, porque es que le quiere. Recuerde que ha partido de sí. Hay que descuajeringuear el fanatismo pelotudo. Porque es que la quiere. Recuerde quedar con una razón alumbrada de vez. Por supuesto que nos da tema para varios fogones. Vos, Martín, ¿estás online ahí? Mirá, escuché el final. El artista es la vocación que siempre surge después. Es el hombre que está detrás del artista. Es el ser humano. Para pronunciar en nosotros, para completar la unidad, habrá que contar con el otro, las luces y la oscuridad. Es grande el camino que falta y mucho lo por corregir. La vara cada vez más alta invita a volar y a seguir. Puede que no la intensidad de la mirada. No sé de esa mirada infantil, porque hay cosas que, aunque a uno le parezca que no, se olvidan. Y uno sabe que las olvida cuando vuelve a encontrarse con ellas. Y de pronto a veces te encuentras con cosas que creías que tenías y que de pronto te das cuenta de que te has reencontrado con ella, felizmente. Te doy inmensas gracias por esto y por muchas cosas que existen, ¿no? Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Al final. Genial, che. Estuvo buena esa entrevista. Parece que estuvo hecha por cubanos. Tengo esta entrevista está subida en el sitio oficial de Silvio Rodríguez, que lo estoy viendo acá. Pero ahora voy a dejar el link en el sitio, en una de las plataformas de la radio, que es en Facebook Pichón Eventos. Voy a dejar el link para que la puedan repasar si quieren, si le dan las bolas. Silvio Rodríguez, hoy es la víspera de siempre. Es un título bien cubano, hecho a la manera cubana. Y dice, entrevista. Y está en el sitio de Silvio, y después abajo dice, entrevista de Raquel González a Silvio Rodríguez. Por fin veo quién hizo la entrevista. Es una cubana, evidentemente. En vísperas de sus 70 cumpleaños, el 26 de octubre de 2016. O sea, no es actual, pero es totalmente vigente. Me gustó mucho, ya lo había pispeado a Silvio hablando así, y me gusta doblemente porque es verdad, fortalece la posición de Radio El Empalme, pero es totalmente legal, es totalmente digna, la autocrítica que falta en el mundo, que falta en los gobiernos y en los procesos revolucionarios de izquierda. O me pueden decir, pero Silvio vive en Cuba y todavía es amigo de los del gobierno. Probablemente sea así, que sea amigo de algunos del gobierno, por ejemplo Raúl, pero me gustó lo que dice porque se juega hasta las pelotas. Vos me decís, también me podés decir, voy estableciendo contrapisas. Pero un artista del nivel de Silvio no lo van a ir a encarcelar por decir lo que dice. Es probable que tengas razón, pero igualmente es valioso lo que ha dicho en esta entrevista de más de 50 minutos, casi una hora. Casi una hora duró la entrevista de Silvio Rodríguez. Hay que dejar el link para que la repasen, en particular los oyentes del Empalme, que los voy a nombrar ahora. Me gustaría que Ernesto viera esta entrevista porque da la clave de que El Empalme ha seguido una línea que es para mí la más justa, que es incluir una cuota de análisis severo sin endiosar tipos de dos patas, de donde sea, sin endiosar procesos revolucionarios, dice Silvio, lo dijo recién, no sé si lo escuchaste, está plagado de errores, hermano, y es bueno reconocerlo. Déjense de joder los pelotudos de izquierda de Uruguay o de cualquier lugar del mundo planteándonos cosas que no son reales, elevando a tipos de dos patas a la categoría de dioses. No me rompan las pelotas. Entonces, lo ha dicho Silvio, créanle a él. Todo esto es para nuestros oyentes, Martín, Gavilán. Hoy escucha por primera vez el Cariao. Para nuestro asesor Darwin. Para nuestro asesor en Colonia, el Tocayo. Para nuestros oyentes ocultos que nunca dicen que están escuchando, como el Winston, como el Chile, como el Ñoque. No sé si escuchó Salvador el de acá, no sé si escuchó el Salvador de allá. Debe estar escuchando Harris, porque lo puedo olfatear en el centro del imperio yanqui. Está escuchando la gente de Midland, en Paysandú. Está escuchando Rodolfo, un PC ortodoxo. Está el Tino, está José Carlos Urbide, el ingeniero, porque tiene que controlar la emisión y no tiene más remedio. Está por primera vez esta noche, me parece, Elvira, ahí en Piñera. Está Pelufo en Montevideo, está Cetura en Macondo, está Marcelo en Yun, está Carlos en Salto, Pepeu acá en el Quehuay, Silvia en Macondo, Salvador allá viajando, y etcétera, etcétera. Siguen otros 100 nombres más. Una entrevista demoledora con Silvio Rodríguez. Mirá lo que dice acá. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Sí, que escriban pues la historia, su historia, los hombres

luchar. La suerte, ¿a dónde va? Lo que te tocó, te tocó. Salado este tráiler de el canal 13 chileno, que es un canal oligarca. Por lo menos me han dicho los chilenos. No sé si está escuchando hoy nuestro amigo Leo en la Bahía de Concepción, pero seguramente después, si escucha, si no está escuchando ahora y escucha después la emisión on demand, la grabación, nos pueda decir algo al respecto. Creo que es del canal 13, que es un canal oligarca. Si el canal 13 no es oligarca, y después me dan las razones, le pido enormes disculpas, pero la info que tengo es esa. Sin embargo, estos tipos, que son una producción independiente, conducida por una chiquilina que se llama Soledad Leitón, logra un documental sobre Cuba magistral, para mí magistral, desde todo punto de vista, argumental, de realización, de la fotografía, el contenido, ni hablar, la forma de entrevistar y lo que dice. Que va en la línea de lo que pasamos de Silvio, por eso los ponemos juntos. Por eso pongo la entrevista de Silvio y después pongo el tráiler de Cuba. O pongo el tráiler de Cuba primero, pongo la entrevista, después vuelvo a poner el tráiler. Para que a ver si alguno agarra la onda, dijo uno que vivía en el puerto de Paisano. Nadie. La última Cuba es también un documental harto recomendable que tiene ya años y lo hemos propuesto 700.000 veces y hemos escuchado muy poca respuesta. Porque la gente no quiere pensar, la gente quiere pizza y TikTok. Y nosotros vamos ahora por ahí, por esa onda del TikTok. Vamos a poner algo mucho más light. Ahora se viene lo light. Viste que la radio te obliga, porque si no perdés todos los oyentes, perdés la mitad de los oyentes que están escuchando algo, quieren algo más light. Y acá viene Carlos Varela con lo más light. Después de la tremenda poesía de Silvio diciendo lo que dijo, les largo esta onda tremendamente más light. Empalme FM. El camionero enciende el radio y cae la noche. Las luces en la carretera son como los sueños. Se acercan lentamente y cuando llegan se vuelven a ir. En la cabina la fotografía, la chica de la Playboy. Ella lo mira fijamente, no lo deja dormir.